En Hechos 20, ahorita vamos a ir para allá, los cristianos, si usted es cristiano, tómelo con mucha madurez. Dicen, bueno, es que los apóstoles, así está en las traducciones en español, se reunían el primer día de la semana. Entonces, por lo tanto, es el primer día de la semana en el Nuevo Testamento, que por cierto, ahorita vamos a ver que la palabra testamento también está mal según la misma Biblia, la misma Tanakh. Entonces, vamos, por favor, a Hechos 20, a Hechos 20. Y ahí, ciertamente, los Shaliahim, los apóstoles, los Talmidim, se reunían el primer día de la semana, pero vamos a verlo desde el punto de vista hebreo. Vamos a ver la Tanakh, la Biblia, la Tanakh, con ojos hebreos, no con ojos romanos. En Hechos 20, verso 7, dice, el primer día de la semana, reunidos los Talmidim, los discípulos, para partir el pan, Shaul es lo correcto, les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces el pueblo cristiano dice, ya ven mesiánicos, es el primer día de la semana, y nos dicen a nosotros como mesiánicos, ustedes están mal. No, quiero decirle que el que está mal es el cristianismo. Porque, ¿cómo considerar pues entonces el primer día de la semana? Bueno, en Bereshit, que es Génesis, pero lo correcto es Bereshit, el día para el Padre Eterno va de tarde a tarde. No es como el calendario romano o el horario romano inclusive que tenemos de 12 a 12. No, Yahweh no mide el tiempo por ello. Yahweh se basa en lo que Él dijo, y lo que Él dijo es autoridad y se acabó. Entonces va de tarde a tarde, para fines prácticos, para que usted le entienda. El viernes en la tarde, prácticamente al caer el sol, vamos a suponer, para fines prácticos, 6 de la tarde, del viernes a 6 de la tarde del sábado, ese es Shabbat, ese día es Shabbat, es el séptimo día. Y entonces, aquí nosotros lo que hacemos en esta Kehilá y en todas las otras Kehilot que van naciendo, nos reunimos entonces para adorar al Padre Eterno en Shabbat. Usted puede encontrar el orden Sidur de las Moadim, de las fiestas, incluyendo el Shabbat, que es el primer, la primera fiesta en Levítico 23. Usted puede encontrar todo lo que hacemos o lo que se debe de hacer en Shabbat. Y nos reunimos entonces de viernes a sábado, en diferentes cultos y en diferentes, para diferentes ministraciones de la Torah y del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto. De las 6 de la tarde aproximadamente, del sábado, para fines prácticos, en adelante ya es el primer día de la semana para Yahweh. Entonces ya es Rishon, ya es domingo, pero ya es fuera de Shabbat. Entonces aquí nosotros hacemos el Shabbat de viernes a sábado, entregamos nuestro Shabbat el sábado a las 6 de la tarde, y entonces hay un área hacia allá donde los hermanos, todos los ajim, pueden comer y pueden tomar alguna bebida. Y entonces eso es partir el pan, convivir como hermanos. Pero ya no es Shabbat, es el primer día de la semana. Ahora, vamos a ir precisamente a Bereshit para que usted entienda mejor. Y vamos a ver cómo Elohim hizo la creación, valga la redundancia. Y vemos, por ejemplo, en el Pasuk, en el versículo 4, en Génesis 1, Bereshit 1, versículo 4, dice, y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, la tarde y la mañana, la tarde y la mañana. Y así usted puede seguir encontrando, por ejemplo, en el verso 8, dice, llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y así sigue sucesivamente, por ejemplo, en el verso 13, dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Se da cuenta, de tarde a mañana, pero toda la mañana hasta la tarde. Ahora, vamos a Éxodo 12, tal vez para usted que ya sabe bastante de Torah, este tema sea un poco sencillo, pero tengamos compasión por los que están aprendiendo apenas Torah. A nosotros nos falta mucho. pero queremos compartir lo que humildemente ya sabemos con otros nuevos hermanos mesiánicos por todo el mundo. En Éxodo 12, verso 6, está hablando de Pesaj, Pesaj. Y en Éxodo 12, verso 6, dice lo siguiente: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación, la Keilah del pueblo de Israel, entre las dos tardes. ¿Se da cuenta? Ese es el horario para Hashem Yahweh. No es como el horario o el calendario romano. Entonces, una vez entendido esto, entendido esto, queremos explicar que de viernes para sábado es Shabbat. De las 6 de la tarde aproximadamente, para fines prácticos, después ya es domingo. ¿Cómo podemos comprobar eso entonces? En Hechos, volvemos a Hechos, por favor, Hechos 20. Vamos a ver que ellos se reunían para partir el pan. Pero una vez que pasaba esto, en esta ocasión, vemos que ya era de noche, no era de día. En Hechos 20, vamos a leer otra vez el versículo 7 para que usted lo entienda más claramente. Dice, el primer día de la semana, recuerde, es para fines prácticos, sábado en la tarde, después de Shabbat. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Shaul les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas, antorchas. ¿Por qué había lámparas? Porque era de noche. En el aposento alto donde estaban reunidos. Y vemos aquí en el verso 9 que un joven llamado Eutico, por así decirlo, le gana el sueño y cae y muere, pero con el poder del Ruach HaKodesh, Shaul lo resucita. Entonces estamos viendo que era de noche, no es de día. Entonces el día de adoración correcto es el Shabbat. Ahora, vamos a ir a Levítico 23, que en hebreo se dice Vayikra, que quiere decir Él llamó a Moshe, Yahweh llamó a Moshe, a Moisés, para hablarle todas las cosas que tenía que decirle a los levitas, a los Kuanim. En Levítico 23 están las fiestas solemnes del Padre Eterno Yahweh. Porque quiero comentar algo, nosotros no judaizamos. Judaizar sería enseñar costumbres judías. Y el Shabbat no es ninguna costumbre judía. Es una orden del Padre Eterno y es el cuarto mandamiento. Entonces en Levítico 23 encontramos que habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los Bené Israel, a los hijos de Israel, y diles las fiestas solemnes de él, de Yahweh. No dice del pueblo judío, de él, de Yahweh. Las cuales proclamaréis como Kadoshim, como ocasiones serán estas. Y fíjese usted cómo dice en el verso 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo sería día de reposo. Empieza la primera fiesta de Shabbat. Kadosh, convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Yahweh, en donde quiera que habitéis. Entonces, para la casa de Judá y para la casa de Israel, y aunque estemos dispersos por todos los rincones del mundo, tenemos que guardar por amor a Él, a Yahweh, porque Él es nuestro Adón, nuestro Señor, el Shabbat. Ahora, la iglesia cristiana dice que los apóstoles ya no enseñaban la Torá, mal traducido como la ley. Si usted lee la palabra ley al revés, dice hiel, algo amargo. Y mire que tiene un mensaje subliminal. Porque en el Salmo, en Tehilim 19, dice que la Torá, la ley de Dios, la Torá, que es lo correcto, es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Entonces la Torá no es amarga, es dulce, es hermosa la Torá. Decía yo que el pueblo cristiano dice, los apóstoles, los shalajim, ya no enseñaban Torah. Pero ahí mismo en Levítico 23, por favor, vamos a ir al verso 6. Y dice en el verso 6 de Levítico 23, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, Hamatza, a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura, Hamatzo. Ahora, esta fiesta usted la encuentra en la Torá, en el Antiguo Pacto, Levítico 23, verso 6. ¿Qué enseñaba Shaul? Llamado Pablo, pero lo correcto es Shaul. ¿Qué enseñaba? Él enseñaba la Torá. Entonces vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 5, y vamos a demostrar con la Taná, con la Biblia en la mano, por así decirlo, para que se entienda,

La ley de los mandamientos, ahí no se está refiriendo a la Torá. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, eran órdenes rabínicas, mandamientos rabínicos, pero no tiene nada que ver con la Torá de Yahweh. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Shalom. Entonces, no se está refiriendo aquí a la ley de Elohim, a la Torá, no, sino a las leyes rabínicas. Vamos a 1 Corintios 12:2. Y en 1 Corintios 12:2 vamos a encontrar lo siguiente. Anótelo usted porque le va a servir de mucho. 1 Corintios 12:2. Sabéis que cuando erais, tiempo pasado, gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Cuando una persona cree que Yahshua es Adón y Salvador, le obedecen todo. Hebreos 5:9, para salvación. Si le ama, guarda sus mandamientos. Juan 14:15. Y entonces deja uno de ser gentil y pasa uno a ser pueblo de Israel. Bene Israel, hijos de Israel. Ahora, cuando Yahshua HaMashiach tiene esa discusión, por así decirlo, en Yohanan, vamos allá, Yohanan 8, Juan 8, verso 31. Alabado es Yahshua HaMashiach. En Juan, Yohanan 8, 31, dijo entonces Yahshua a los Yehudí que habían creído en él. ¿Se da cuenta? Se puede creer, pero no obedecer. Usted crea y obedezca. Dijo entonces Yahshua a los Yehudí que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, o sea, hay que permanecer en la palabra, seréis verdaderamente mis talmidín, mis discípulos. Una persona que no permanece en la Torah de Yahweh no es discípulo de Yahweh, de Yahshua, y no puede ser salvo. Así de sencillo. 32. Y conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? La Torah. Y la verdad os hará libres. Estos pasuquín, estos versículos se han leído mucho y se han muy mal interpretado. Está hablando solamente de que hay que seguirlo a él, no las doctrinas de Roma. Seguirlo a él, a Yahshua, guardar entonces el Shabbat, guardar todas las fiestas. Me han hecho varias preguntas por internet sobre la circuncisión, si fue abolida o no. Estoy refiriéndome a la Mila, la circuncisión física. Quiero que vayamos, por favor, a Éxodo. Bendito es Yahshua HaMashiach. Éxodo 12. Éxodo 12:48. La circuncisión física no ha sido abolida. Es el sello que puso Yahweh a su pueblo, a los Bené Israel. Dice Éxodo 12:48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar Pesaj, para Yahweh Pesaj, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Probablemente usted piense que somos muy exagerados acá, porque ha habido gente que nos escribe correos diciéndonos cosas que no convienen, diciendo que la circuncisión ya no. ¿Quiénes son ellos para decir que la circuncisión ya no? La circuncisión fue un pacto que Yahweh hizo con Abraham, y es un pacto perpetuo. Y eso usted también lo encuentra en los apuntes, que ya están en 52 idiomas, para gloria de Yahshua HaMashiach, lo decimos, sobre la Milá, sobre la circuncisión. Pero vamos a ver en Números, vamos a Números 15, donde solamente una Torah hay para el natural y para el extranjero. No hay dos Torahs, no hay dos leyes, por así decirlo. No hay que una cosa es para el pueblo judío y otra para el pueblo cristiano, no, eso no existe. Si quiere uno ser salvo, hay que venir al Elohim, al Dios de Israel, y obedecerle en todo por las citas que ya anteriormente expliqué. En Números 15, verso 16, dice, una misma Torah Y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Cuanto más si Shaul, Pablo, Shaul dice, ustedes ya no son extranjeros, sino conciudadanos. Cuánta más responsabilidad para un conciudadano. Ahora vamos a Ezequiel, Ezequiel 44, y aquí Yahweh está enojado. Yahweh se enoja, pero es un enojo kadosh, y de eso vamos a ministrar después. En Ezequiel 44, versos 6 al 9, anótelo por favor, porque le va a servir de mucho. Ezequiel 44, versos 6 al 9. Y dirás a los rebeldes, ¿se da cuenta? Gente que no quiere obedecer. Gente que se dice ahora, en el mundo, mesiánico, pero que no quiere obedecer. Que sigue todavía no nada más sin circuncidarse, sino que todavía no tiene circuncidados ni siquiera su corazón. Que sigue en avaricias, en codicias, en lujurias, en mentiras. Esa gente no es mesiánica, son hijos de Satanás. Un verdadero mesiánico, y usted encuentra ese curso en esta misma página de internet, www.gozoypaz.org. ¿Quién es un verdadero mesiánico? El mesianismo no es para cobardes, es para valientes. En Ezequiel 44, verso 6 dice, y dirás a los rebeldes, ¿se da cuenta? Vuelvo a repetir, rebeldes. No seamos ni usted ni yo rebeldes. A la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Adón, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, porque la casa de Judá sí se circuncida, porque aman al Eterno, aunque no conocen a Yahshua, y muchos ya están conociendo a Yahshua como Mashiach. Dice el verso 7, vuelvo a repetir por si usted no lo anotó, Ezequiel 44, versos 6 al 9, vamos al 7. Y traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Y de invalidar mi pacto. Nadie puede invalidar los pactos de Yahweh. Nadie. Dice el verso 8, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas, kadoshim. Pues no habéis guardado. Si una persona que no guarda bien la Torah, cuidado. Lo establecido acerca de mis cosas, kadoshim, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Y esto es una profecía, la del verso 9, para el milenio. Así ha dicho Yahweh el Adón, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los de Israel, entre los hijos de Israel. Yo le di algunas citas, le di Shemot, Éxodo. Éxodo 12, 48, Números 15, verso 16, donde una sola Torah tendrá el natural como el extranjero. Eso es Torah, Éxodo, Shemot y Bemidbar, Números. Pero aquí le estoy mostrando una cita de un profeta. También en el libro de Isaías y en el libro de Isaías 52, verso 1 y 2, pero no vamos para allá. Entonces yo le di dos citas, Torah y profetas, Navim. Y Yahshua HaMashiach dijo que no había venido para abolir la Torah ni los profetas. Entonces la circuncisión del corazón y la circuncisión física siguen siendo. Absolutamente nadie puede quitar esto, porque si lo quita o le agrega, se vuelve maldito. Eso dice la Tanakh. Si alguien le quita. Entonces, con todo lo que estamos viviendo ya, que estamos en los últimos tiempos, hoy es 28 de abril del 2010, 14 de Iyar, ya estamos viviendo los últimos tiempos, la semana 70 ya está, usted tiene que cumplir con todo en la Torah, guardar el Shabbat, guardar las fiestas, circuncidarse, y nos da mucho gusto, porque muchos ajín, muchos hermanos nos van escribiendo de varias partes del mundo, la gloria es para Yahweh, que están siendo obedientes con el Padre Eterno. Este tema es muy corto, pero es un tema básico que todo buen mesiánico tiene que dominar con las citas acá, para que tú puedas enseñar a otros que no conocen de la Torah, enamórese usted de la Torah, salga pronto de los lazos de Roma, porque el tiempo se está acortando. Dice en Gisgalud Apocalipsis 18, verso 4, salid de en medio de ella, pueblo mío, le está hablando a su pueblo, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibéis parte de sus plagas. Ahora, sobre la salvación. Usted también encuentra el tema de la salvación en esta misma página de internet. Sobre la salvación, debe de ser obediente. No se puede decir que se crea y no se obedezca, porque la persona sigue siendo rebelde, como ya lo leímos en el profeta. Y solamente un remanente de la casa de Israel será salvo. Muchos billones de personas van a morir de pestes en la tribulación que ya está a las puertas. Billones de personas, escuchó usted bien. Billones de personas morirán sin salvación. No sea usted ni todos acá de ellos. Guardémonos en Kedushá, en santidad, y obedezcamos al eterno Yahweh, porque Él ya viene. Su nombre es Yahshua HaMashiach. Que el Eterno le bendiga, le guarde y le prospere en todo. Shalom ubrajot, paz y bendiciones. Amén.